buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy jueves 7 de abril comienza la novena temporada de Raíces Poblacionales. Así que un saludo a toda la gente. ¡Hola, cabros! ¿Cómo está la gente? ¿Cómo están los cabros? Aquí vos, compadre, ven, motivado. Cualquier energía, brodel. Esa es, Bene, cómo estás consolidado ahí con el locutor que abre el programa, hermano. Exactamente. Abriendo la novena temporada de Raíces Poblacionales. Estamos muy contentos como Raíces Poblacionales por el hecho de que nuestro director de la radio, don Fredor Molina, nos haya permitido esta instancia a través del tiempo, así que le agradecemos que confíe en nosotros. Y también agradecemos a la gente que preguntó por el programa, que preguntaba cuándo íbamos a partir, cuándo empezaba la nueva temporada. Así que muy contento, con mucha energía. Esperaba este momento hace rato. No sé qué más decir, chico. Estoy como un poco... Nada, pues saludo a toda la gente que nos escucha, jueves a jueves. Como decía el compadre Bene, volver a agradecerle a Don Florior por la confianza en el grupo. Bueno, estamos acá como los jugadores, ¿sí? Pero y nada. Bueno, nada, y metiendo pachorra. Así que no, un saludo a toda la gente. Hoy día jueves 7 de abril. Abril, qué bonito abril. Así que cuántos andan ahí felices por la vida con abril. Así que eso, pues, compadre Bene, pues aquí está mi compadre Matías, sé si usted quiere ahí... Oye, brother, sí, pues, también saludando, ya los demás sería como mucho redundar en lo mismo que hemos dicho. Nos pueden llamar al teléfono 22-564-3848 para poder darnos algún dato, conversar acerca de lo que vamos a estar hablando. Y eso, pues, se pueden comunicar también a través del Face, Raíces Poblacionales, que también no hay un medio de comunicación para que estemos al aula. Ah, eso, y hoy día venimos con un programa también cargadito de las noticias. Han pasado hartas cosas en este tiempo que hemos estado fuera del aire y algunas sorpresas también que traemos para este año. Claro, sí. Así que eso, bueno, y vamos a develar una de las primeras sorpresas, que es nuestro nuevo integrante del equipo titular. Bienvenido. Buena, muchachos. Bienvenido a Raíces. Bueno, ya es como una bienvenida media, un poquito falsa, porque igual Camilo ha estado más de una vez presente en el programa, cacha la dinámica, ha venido acá, entonces no es que sea una experiencia nueva, sino que ahora se integra como panelista permanente de este espacio de conversación y crítica. Así, y la gente que nos quiere escuchar, compadre, ¿por dónde puede hacerlo, compadre Matías? 106.9 FM y a través de www.experimental.cl, que nos pueden escuchar en la señal online a través de sus computadores, iPhone, tablet, which is carefully, pitch up a little later. Y eso, así que para que le avisen a todos sus amigos y amigas, compadre Camilo. Bueno, saludo a toda la gente oyente de Santiago, del Espejo, de todos los lugares que nos están escuchando por vía www.experimental.cl también. Bueno, darle las gracias a todos los muchachos acá por la acogida. Como dijeron antiguamente, ya era parte de la casa. Anteriormente venía a hablar sobre el trabajito, pero ahora sería más interesante ya estar toda la semana acá y compartiendo ideas, conversaciones. Así que un saludo a toda la gente ahí, a los alumnos del taller de fotografía de la Vía Sur, que deben estar escuchando, están ahí en la casa, y a todos los amigos del hip hop y a la gente. Así que súper contento de estar esta oportunidad acá, y vamos a poner todo el empeño para que todo salga bastante entretenido este año. Eso, pues, brother, buena volada, así que nos vamos a ir con un temita ahí, cortesía de nuestro compadre J. Locuaz, y después de vuelta ya volvemos de lleno con lo que es Raíces Poblacionales 2016, novena temporada de La Esquina, tu parlante. Yeah. mandaría la shit. Desde el canoso de bigote a esa policía verde. Al choque irreverente no tengo por qué agacharles el moño, no voy a vivir a la merced. Quiero un hogar entre los montes para no saber de la señal televisiva ni del HD. Quiero mirar a la huerta a la hora de comer y no acordarme del súper y del almacén. Este estado capital es un estrés, todos corriendo por llegar de forma digna a fin de mes. Abrir la puerta del hogar solo para descansar, y antes que salga el sol volverme a levantar y completar la jornada. Y que todo sea por nada, y otro día más, y otro día más, para dejarse aplastar por la máquina inhumana. Y otro día más, de volar por las mañanas como mínimo. No me reservo el estado mental, y tanto el sapo como el doble estándar me hace vomitar. Y mientras tanto los malos manipulan a los buenos. Pentagrama es el suero pa' que despertemos, para que nos miremos y así notemos que somos hijos de la tierra. Banderas no queremos, no formaremos parte del conflicto territorial si al final el pobre sigue igual. No me rendiré, seguiré siempre de pie con mis perros, aunque todo se mantenga terso. Oh no, siempre lucharé. No quiero ser preso del miedo ni un esclavo del silencio. Si estoy aquí estoy por ti, no importa el amor al verso. Cuando hay tanto que decir, tú vas pensando en dividir. Animales ejecutamos lo que ellos quieren conseguir. Tanto MC, tanto medio, tanto para qué. Si se callan y desplazan cuando llega fin de mes. El que es pobre porque quiere. Esa mierda te dijeron y el problema es de ustedes. Somos la clase luchadora levantándonos de un golpe. Asustados por una caja que nos miente y nos absorbe. Jamás nos educaron, ellos nos programaron. Nos inyectaron el temor por el hecho de ser pobres. Si es que somos su mercado, su más fiel subordinado. Nos callamos y avalamos a su mierda de transporte. No me importa una bandera ni una línea divisoria. Seguimos siendo hermanos pese a la sangre de la historia. Seguimos siendo pobladores, luchadores de un mañana. Levantándonos de noche para dormir de madrugada. Piensa detener el tiempo, pero el tiempo no acompaña. Quizás sea el momento pa' que el viento abra tus alas. Capaces de mucho con tan poco, aunque a veces equivocamos segregarnos entre nosotros. Lumpen de un pentagrama diferente para otros. Aunque el plato esté vacío, nuestros sueños no están rotos. Hey, yo. No me rendiré, seguiré siempre de pie con mis versos, aunque todo se mantenga adverso. Oh no, siempre lucharé. Podemos ser tan libres como el viento. No, no, no, no, no. Tan libre como el viento. La piel explícita. Tan libre como el viento. Manda serio. Tan libre como el viento. No, como el viento. No. Cambiar la paz del sur por el caos de Santiago. ¿Qué hago? Hemos volvido, como había dicho antes yo, hemos volvido. Una de las tantas palabras que perdón, un problema técnico. Ahí sí. Bueno, cabrón, estamos de vuelta, volvimos. El Bene, no sé qué, se asustó. Algo sonó y se asustó, pero no sé qué onda. Ya, así que ahí se los temas que escuchamos son el primer tema que escuchamos, Marcel Duchamp. ¿Por qué no tengo banderas? ¿Por qué no tengo banderas en mi casa? Se llama el tema. Y el segundo tema que escuchamos es parte del trabajo de unos cabros que se llaman Terapia Explícita y el tema se llama Rebeldes. Así que eso, brother. El segundo tema es más nuevo, ¿no? Nos comentaba el Javi entre tras bambalinas en off. Así que un saludo a los cabros ahí haciendo hip hop pulento. Sí. Bueno, el rapulento. El rapulento. Oye, cabros, antes de pasar a la sección noticiosa, queríamos, bueno, de las primeras sorpresas que tenemos auspiciadores este año. Ajá. ¿Ah? ¿Qué pasa? Así es. Homies que trabajan, amigos, amigas que trabajan desde su propia labor, que no están apatronados, que trabajan solos y que han emprendido su trabajo y también la han hecho. Así que estamos ahí apañando y también nos van a estar apañando nosotros. Así que mandarle un saludo al Clas. Bueno, el Clas es un compañero, un amigo de acá de la población que él ofrece su trabajo de ilustraciones, murales y cuadros a pedido. Así que si necesita hacer alguna de estos trabajos en pintura en su casa, o de repente un cuadrito para adornar el muro, o de repente una ilustración ahí para regalar, contáctese con Clas a través del WhatsApp, que es +569 524 72084. Son cales de número ahora. Sí. Lo vamos a repetir de nuevo. +569 524 72084. O a través de Facebook en el fanpage Clas, que se escribe K-L-A-Z. K-L-A-Z. Así que ahí, por si quieren comunicarse con el hombre para que le haga su cuadrito, sus trabajos, ahí está toda la mano. Okay. El otro, mandarle un saludo a compadre Leo y su trabajo que tiene que ver con la alimentación. Los pancitos con sasa sabor. ¿Ah? Son pancitos de medio kilo aproximadamente, unos panes como pan de molde, con diferentes sabores, y está a 2 luquitas la barra de pan. Es tomate orégano, aceituna, albahaca, ajo, merquén, tomate albahaca, ajo orégano. ¡Epa! Y a 2500 la barra de pan integral multigrano. De 3 o más piezas de pan te lo van a dejar a la casita, brother. A la casita. Y los días de entrega del pan son martes y viernes. Así que ahí, si quieren comunicarse con nuestro compadre con Sasa Sabor, en Facebook está la página Sasa Sabor. Todo junto, las primeras 2 sas son con Z. Ahí les vamos a estar después compartiendo por Facebook todos los auspiciadores. Los datos. Y a través del WhatsApp, que es +569 818 74874. +569 818 74874. Así que ahí para el pancito, para que le pongan bueno a la ancecita. Está buena la mano igual. Y también tenemos con el gentil auspicio de nuestro compadre Chino del Mal, que tiene, bueno, hace serigrafía, Del Mal Serigrafía, que hace polera, estampan polera muy bacanes, ¿eh? Y a precios muy baratos. Y este loco, bueno, tiene su local en Placer 932, local 51, en el Persa Bio Bio, Metro Franklin. Cualquier duda, hacerla al Facebook, que es Serigrafía del Mal. O sea, al revés, Del Mal Serigrafía. Y a través de un WhatsApp, que es +569 7205 0056. Así que ahí, para que estén ahí atentos, mandarle un saludo ahí a los cabros y mandarle un saludo especial a nuestro compadre Carlitos 310, que fabricó hizo los flyers que anunciaron esta nueva temporada. Así que ahí un saludo para Carlitos 310 y visiten Grito Marginal en Facebook, que es una página acerca del trabajo de recopilación, de trabajo de graffiti, música, baile y todo lo relacionado con el hip hop a través de Grito Marginal. Así que hay un saludo para los cabros de Renca, compadre Carlitos 310. Eso, bro. Hoy aprovechar de saludar al Castor que nos está escuchando. Sí, pues. Desde Valparaíso, saludo al Castor, un ex integrante de Raíces Poblacionales, y también felicitarlo por su proyecto radial, El Show de los Vicios, que se transmite en la Radio Placer. Así que saludo, Castor. Un abrazo, Castor, desde la capital. Saludos, Cholo Chester. Bueno, brother, ahora nos vamos con el ámbito más noticioso, ¿no? Vamos a hacer un análisis de noticias, como es la tónica de Raíces. Al estilo Raíces, sí, pues como comentaba mi compadre Matías al principio del programa, bueno, ya fueron casi dos meses de ausencia, de receso, que ustedes ya saben se realiza todos los años. Así que durante ese tiempo se han ocurrido una serie de noticias, una serie de procesos políticos que tienen directa relación con toda la gente, con la población, con los pobladores, con los sujetos populares, etcétera, y que nos afectan de alguna u otra manera a nuestro diario vivir, a nuestras formas de ser, etcétera. Y por supuesto, una tiene que ver directamente con esta ley de agenda corta de la delincuencia, que es una ley que vienen tramitando desde el gobierno hace mucho rato ya, desde que asumieron, y el año pasado también estuvimos dando cuenta de esto, de cómo esta ley se iba posicionando a través de la construcción de un miedo. No sé si ustedes se acuerdan del tema de los portonazos el año pasado, la propiedad privada, siempre tratando de proteger a la propiedad privada mucho más allá incluso de las vidas de las personas. Y bueno, y esta ley de agenda corta, lamentablemente, por eso lo decía adelante a todos los que de algún otro modo tratamos de darle cara a este sistema a través de la comunicación, a través de la movilización, a través de la organización, nos vamos a ver afectados con esto, y más allá la gente común y corriente que se suba a la micro, que anda en la calle, etcétera. Porque son varios puntos los cuales hay modificaciones sustanciales a lo que hay en el marco legal hasta actualmente. Entonces, una de esas, por ejemplo, tiene que ver, y que es una de las más controversiales que hay, y que vuelve a poner el tapete del tema de cuánta libertad tenemos en este sistema, cuánta libertad podemos gozar y cuáles son nuestros derechos en relación a esa libertad, porque recordemos que es parte de los derechos humanos y la declaración de los derechos humanos de allá de la ONU y todo ese cuento, po. Y esto tiene que ver con el control preventivo de identidad, que antiguamente se llamaba detención por sospecha, que es un resabio directamente de la dictadura. Bueno, para hacerla corta, si usted anda sin carnet, y lo más cuático de esto es que ese control preventivo de identidad, o esa... Porque antes no es que no existiera, no es que no estuviera dentro de la normativa o dentro de la ley que faculta a los pacos para poder pararte y preguntarte tu antecedente, no sé. Pero lo que pasa es que antes tenían que haber como fehacientemente que tú estabas ahí como cometiendo un acto ilegal o... Y ahora eso queda a criterio de los pacos, o sea... En el fondo, muchas voces se han alzado en torno a este aspecto de esta agenda corta de la delincuencia, que tiene que ver con que en el fondo esto va a hacer mucho más pie en una discriminación, en un racismo, decirlo así, lisillanamente, en contra de la gente que no cae dentro de los cánones que supuestamente no son criminales, pues, ¿caché? O sea, esto... En las poblaciones se va a ver reflejado, no sé, en que los pacos te paren a cada rato, que los ratis te paren a cada rato. Y bueno, ahí hay una serie de elementos que también vienen a complementar esto. Te pueden tener hasta 8 horas. Hasta 8 horas en la comisaría. Es decir, es casi un secuestro por andar sin tu cédula de identidad, sin tu, bueno, en el caso de los extranjeros, sin tu pasaporte. Y te tienen 8 horas y ahí te van a comprobar tu si tienes o no antecedentes, etcétera. Pero insisto, esto ya existía de alguna manera. De hecho, me acuerdo que en enero los pacos y los ratis hicieron como un control de identidad masivo, donde cayeron no sé cuántos, casi 1000 personas que tenían condenas pendientes o asuntos pendientes con la ley. Entonces, como que en el fondo esto, para mí lo más grave es el tema de dejar a criterio de los pacos tu presunción de inocencia o tu implicancia en algún hecho ilícito, ¿cachai? O sea, sabemos que los pacos, el criterio que tienen, deja mucho que decir. O sea, la formación, por ejemplo, en derechos humanos de los pacos es mínima. O sea, no tienen nociones de cuáles son tus derechos fundamentales. Y uno de los derechos fundamentales es la libre circulación, ¿cachai? O sea. No, lo que te quería agregar es que también va a ser utilizado, por ejemplo, para otras cosas, cuando se generan algunos conflictos con carabineros, alguna discusión, o cuando no hay una diferencia, cuando hay alguna diferencia, carabineros va a utilizar el control de identidad preventivo para llevarse a la persona presa. Va a ser como la justificación que van a tener constantemente para que la gente no pueda debatir algunos argumentos que están a favor de las personas, porque sí. La gente, por ejemplo, vi en internet que unos chiquillos carabineros querían bajar a un joven porque no había pagado la micro, ¿ya? Y al tiro le quería hacer la consulta de su cédula de identidad, ¿ya? Y el joven le explicó que había pagado la micro, o parece que alguien después se la fue a pagar, pero el argumento del carabinero para llevarse detenido al joven era el control de identidad. Entonces va a ser un argumento constante, sí, ante cualquier diferencia que tengan con alguna persona. Igual lo hace como viéndolo en términos de también cómo el gobierno va abordando estos temas, no es como casualidad, ¿cachai? Ha sido como parte del mismo cuento siempre el invocar leyes emanadas desde la dictadura e invocarlas nuevamente hoy en esta mal llamada democracia, que ha sido un periodo de asentamiento de la dictadura, de asentamiento de las políticas neoliberales. Entonces finalmente tení, no sé, problemática en el sur con el pueblo mapuche, que tení ley antiterrorista y ley de seguridad interior del Estado, o con la protesta aquí en Santiago, estudiantes, trabajadores, ley de seguridad interior del Estado, ley antiterrorista, y esas leyes fueron redactadas en dictadura. Entonces hoy, en esta mal llamada democracia, te dicen, no, tú podías, te podías expresar, pero te cae la ley de la dictadura encima. Y hoy resurgimiento de la ley de detención por sospecha, porque no es otra cosa, si le cambian el nombre, es lo mismo que creer en el cambio de la constitución que hizo Lagos, pues. O sea, fue una firma, no en Lagos, ¿cachai? Si es lo mismo. Aparte, tenemos que ver quiénes son las personas que están a cargo del proyecto. Tenemos que pensar que Felipe Arboe, ministro del Interior, también una de las personas principales que está dentro de este proyecto, y está siendo respaldado por una derecha dura, una derecha que está en decadencia, que está con un peligro de que la gente ya no cree en ellos. Tenemos que pensar que detrás de toda esta manipulación de miedo a la sociedad con este tipo de ley, está metido Espina, está metido hasta Orpi, que saben, todos estamos conscientes que son una de las personas que están en tela de juicio por todo el tema de Soquimiche, un poco sí. Todo lo que está pasando con la política también. Hoy se supo que un comunero mapuche estuvo con prevención y se le dejó con una firma mensual porque hizo un llamado a una marcha a través de internet y estuvo con una prisión, estuvo detenido, lo cual se soltó hoy día, de que iba con firma mensual, y el motivo de la detención era porque estaba haciendo un llamado a la violencia en contra de carabineros. Creo que hubieron más de 420 denuncias que hicieron entre la PDI y carabineros por lo que está pasando en el conflicto, porque era un llamado a hacerse manifestar lo que estaba pasando con la gente, los 11 detenidos que están por el caso Lucien Comacay, que todos saben que ya está a punto de quebrar ese conflicto. Así que entonces esta agenda, más que nada del gobierno, tiene que ver con un poco meter más el miedo. Hoy día salió todo lo otro que tiene que ver que la reforma laboral, que también se está metiendo. Yo hoy día venía escuchando la radio y la raíz, lo único que estaba hablando, el temor del empresariado, que la gente iba a quedar sin trabajo. Entonces ya están con ellos, están forzando un poco el temor, y con esta ley a la gente va a salir a la calle. Y el criterio de carabinero en estos momentos, de la policía y de los pacos, es súper mala. Si ya con la ley que teníamos uno podía defenderse un poco, ahora se le está entregando la facultad totalmente a carabineros para llevarte a hacer lo que quieren. Y tampoco, hablemos sinceramente, los pacos que hay en las poblaciones no tienen criterio, tampoco tienen una forma de poder conversar y dialogar con la gente. Entonces va a ser una agenda súper complicada, una ley que está recién comenzando, y esperemos que tenga solución luego, porque lo que se viene va a ser bastante complicado. A propósito de eso, yo le recomiendo a la gente leer un artículo que se llama, si no me equivoco, se llama Democracia Maldita, que es un artículo que sale en una página que se llama No es nada la feria, que en el fondo hace un análisis de por qué es una democracia maldita, haciendo una alusión, no sé si ustedes recuerdan, a la ley maldita en la década del 40, que en el fondo proscribió al Partido Comunista cuando, bueno, los comunistas están en otro periodo histórico, no hay una comparación con lo que sucede hoy actualmente. Bueno, yo creo que haciendo un poco la comparación con eso, y lo que pone énfasis este loco es que dice lo único o el último bastión que nos quedaba como para defender una democracia era la libertad, ¿cachai? La libertad de circulación, la libertad de un poco de pensamiento, etcétera, que aunque estaba restringida, finalmente en la ley, los papeles, ¿cachai? Aún existía, o aún podía agarrarte de ella para defenderte. Pero con esta ley de agenda corta contra la delincuencia, se borra de un peñón todo esto, po. Y como decía el Camilo, en el fondo entregamos facultades a carabineros que no tienen criterio, criminalizamos la protesta, criminalizamos la movilización de las personas, etcétera. Y lo que llama la atención también es que esta ley va mucho más allá que la ley Hinspeter, ¿cachai? La ley Hinspeter, esa que todos alegaban, que dentro de la nueva mayoría también se oponían a ella, esta sigue siendo mucho más dracónica que la misma ley Hinspeter. Y ojo que hablaron también de Harboe. Harboe es el sheriff, el que se ha vuelto como el sheriff, de hacer andar esta ley de agenda corta, que ojo, no es solo el control preventivo como estaba hablando con el Bene hace un rato. Y una anécdota nomás, que hoy día en las redes sociales le salían encarando a Giorgio Jackson, que apoyó la candidatura a senador de Felipe Harboe. Entonces, ojo con... Yo no es que tenga nada personal con la Revolución Democrática, pero o sea, con el sí. partido. No, personal, no, no tengo nada contra ellos, así, contra las personas. Sí. Pero sí podemos discutir políticamente qué, cuál es el proyecto que tienen y cómo se están erigiendo en, no sé, por los defensores de los valores ciudadanos, etcétera, etcétera. Y nos damos cuenta que, por ejemplo, buscáis en YouTube y te encontráis con un video de George Jackson apoyando a Harbaugh, que el Harbaugh es el que inicia y el que está dando... moviendo esto. Y como decíamos delante, no solo tiene que ver con el control preventivo. El Vena nos va a contar cuáles son las otras características que tiene esta ley de agenda corta contra la delincuencia. Por ejemplo, también se agudizan las penas de cárcel a la agresión a carabineros, que es una... Dale, no, que da risa, uno. Es una, ¿cómo se llama? Esto está sancionado, por lo que pasa ahora que no va a ser necesario una evidencia clara de un golpe de una persona hacia un carabinero, sino va a bastar con la palabra del carabinero para decir que la persona fue, que la persona le dio a este funcionario. Entonces, como que al final le entregamos más poder a carabinero, mayores facultades, menos defensa a la ciudadanía, a los pobladores. Y yo me hago la pregunta, por ejemplo, si yo voy caminando con el Matías un día aquí por la Avenida Central y pasan los carabineros, obviamente la gente que está parar, escuchando, nos van a parar si voy contigo. Nos van a parar, tú decís. Obvio. Nos van a parar. O si vamos para la media a comprar algo. Fijo, si ya nos han parado sin la ley, ¿cuántas veces? Ya, y ahí vamos a tener que estar 8 horas, pues, Matías. Si no sí, llevas contigo tu carnet de identidad. Ya, y si yo solo paso y los locos me quieren dar jugo y me quieren llevar 8 horas, me van a llevar 8 horas. Te van a llevar, pues. Sí, porque es que el tema es que no es que yo eso no haya existido, ¿cachai? Si siempre la palabra del pago contra la palabra tuya va a ser la palabra del pago. Lo que pasa es que esta ley viene a facultar y a poner así como casi un respaldo legítimo, ¿cachai? Intentando hacerlo legítimo, más allá de lo legal, ¿cachai? Como que la gente se entere de que esto es, ¿cachai? Pero si tú revisáis así y te dais cuenta que antes era la palabra del pago contra la tuya y es fe, como fe pública la del pago, ¿cachai? Si el pago dice que te encontró con 5 papelinas de pasta, ministro de fe. El ministro de fe, eso, ¿cachai? Y es mentira, no te encontró nada, te encontró con 2, pero te carga con 5 y cagaste la palabra del pago, ¿cachai? Al final es una ley que era una práctica habitual. Claro. Exacto. Eso más, es. Más que nada, la ley tiene que ver un poco a apoyar este temor que estaban realizando los empresarios, la derecha, porque si nos ponemos a pensar, gran parte de la gente, el obrero que trabaja en el barrio alto, va a tener una problemática súper grande. Porque si ya es discriminado por ser obrero llegando a los barrios altos, imagínense con esta ley. El carabinero va a tener la facultad, si quiere parar un trabajador o una persona por solamente por andar con que no cumple los estándares de belleza que tiene el barrio alto, va a ser discriminado, va a ser parado. Entonces, que la comunicación entre la autoridad acá, se le está entregando mucha facultad a carabinero, donde tampoco no se... A ver, una de las luchas que tiene carabinero bastante grande son con los derechos humanos. Una de las problemáticas que siempre ha reclamado los carabineros, que los derechos humanos, ¿por qué no defienden nunca los derechos del pago en este caso? ¿Por qué de la comunidad? Aquí en este caso los carabineros lo que están haciendo más que nada con esta ley es apoyar un poco a lo que está pasando, el temor que está haciendo la derecha, como dije anteriormente. ¿Sí? No por casualidad el asesor de esta ley es uno de los más fuertes de la derecha y que una de las personas que está en contra siempre que la represión es lo más importante que Espina. ¿Sí? Si no dejemos de lado a este personaje también, si Espina es uno de los importantes en esta ley, si es el que asesora. Es una ley de Bachelet también, también tenemos que dejar en claro eso. Harbaugh es un personaje de fiel a Bachelet, así. Es uno de sus cercanos más fuertes que tiene. Entonces es súper complicado porque se pensó en un momento con el gobierno de derecha con Piñera. Pero que fuera tan cruda y tan fuerte en este momento con el gobierno de Bachelet, yo creo que más tiene que ver un tema del temor, lo que está produciendo, las circunstancias que están pasando en Chile. Dar una facultad directamente a carabineros para poder hacer lo que quieren. Sí, bueno, y aparte que tiene que ver con cómo el poder va resguardándose siempre. Eso es. Siempre el poder se va resguardando entre ellos mismos, pues así que tampoco es muy... O sea, no es una novedad. Sí, hay una canción de los Miserables que dice: detenido por la calle, me vean sin motivo y me suena la ayuda. No está recordando. Detenido por sospecha, se llama. Sí, pues así que igual el llamado. Yo creo que tiene que ver con lo que dice el Matías, es como la clase política se blinda crea leyes que en el fondo permitan, por un lado, contrarrestar la movilización social, ¿cachai? La protesta social, la toma de conciencia por parte de los pobladores, los sujetos, que este sistema no va para más, ¿cachai? Porque esta ley, porque es un paquete, no es solo el control preventivo de identidad, no es solo lo que decía el maltrato de carabineros, también está el tema de que los papás deban pagar el tema de los destrozos que hacen su hijo. Pero también hay otra arista súper importante, que es lo que se denomina ley mordaza, que eso el Bene lo va a explicar de mejor forma. Excelente, Memo, muy bien. La ley mordaza, que son dos puntos. Uno, que tiene que ver con las filtraciones que ocurren por parte de los fiscales y los medios de comunicación y periodistas, que son los que investigan casos que al final los únicos perjudicados o dan a conocer al mundo. Situaciones como el tema de las boletas. Ya esto viene como en respuesta al contexto actual de la política chilena, que es la filtración de boletas, la filtración de algunos juicios, y donde se sienten perjudicados, se sienten que su imagen se daña, porque se supone que a través de los medios de comunicación que ellos mismos crearon, que ellos mismos manipulan, su imagen se está dañando, como estos personajes tan prestigiosos, que son como los senadores, que el diputado, que son los ministros. Entonces, a eso va la ley mordaza, que tiene que ver un poco también, que está relacionada con el tema de la agenda corta contra la delincuencia, porque al final lo que está buscando constantemente es reprimir, controlar. Claro, y blindarse, por el fondo también, un escudo para ellos. Que entre medio de todos estos proyectos está como la idea, no sé si se habrá llevado a cabo o fue una cuestión que leí al paso, ¿no? Pero así como el sobreseguimiento del caso de políticos que están involucrados en delitos tributarios, así como las boletas y todo eso. ¿Una prescripción o sobreseguimiento de 2 años? Una cosa así, como después de 2 años, en términos políticos, no se puede indagar. De hecho, uno de los primeros. Sí, por eso también es como. El papá Minami, él fue ya hasta. Quedó libre de su causa por 2 años. Buen delincuente, Juan. Entonces, es una ley hecha, onda, para contrarrestar la movilización, la protesta, y también para blindarse ellos mismos a través del tema de las filtraciones, porque en el fondo la investigación periodística, que ese es el fin de los periodistas, un periodista realmente periodista. Loco busca incomodar al poder, pues, ¿cachai? No reproduce lo que el poder está diciendo. En este sentido, me acuerdo cuando hubo controversia porque Longueira llamó y leyó una declaración, ¿cachai? Entonces había como una interpelación a los periodistas y, bueno, te prestáis para esto, ¿cachai? Sin preguntas no hay periodismo, pues, ¿cachai? Si el loco va y lee nomás, eso no es periodismo, lo puede hacer por cualquier cosa. Aparte, la ley que viene con este tipo de para las filtraciones también es un tema como está pasando en estos momentos con la prensa en Chile. La prensa está bastante cuestionada. Entonces, ¿saben? Yo me dedico a la fotografía acá, y el fotógrafo en Chile de los diarios importantes acá, como que son La Tercera, El Mercurio, chuta, a ver, en estos momentos la prensa chilena está bastante alejada de la realidad, porque si nosotros nos vemos cada día las portadas que están pasando en las últimas noticias. Normalmente en Chile estaba quedando la embarrada y se dan cuenta, hay una portada azul de las últimas noticias. Entonces tenemos que un poco en un silencio esta ley a la gente que hace periodismo, la gente que está haciendo, quiere contar la verdad. Hay una página muy importante que es CIPER en Chile, que es una de las páginas que se encarga de hacer información, contar la verdad. Pero ojo con CIPER igual, y Hip CIPER es del grupo Sayepo. Normalmente eso es verdad, que pertenece al grupo Sayem, pero SEO es uno de los mayores filtradores de información y de noticias, que después todos se han colgado de CIPER para entregar la información de Clinic, que a veces indaga un poco más, Dynamo, que son medios también bastante cuestionables en Chile, si tampoco no están libres. Pero también está venido en silencio, hay gente que hace periodismo de verdad, hay gente que está interesada en contar las noticias. Como vamos volviendo un poco a los 80, cuando se hizo que los diarios no estaban sin imagen, quieren censurar la verdad. Es bastante difícil esta ley de filtraciones, porque normalmente la gente que da la información de la filtración es el periodista, en el diario, la radio, la televisión. Hay un periodista matamala que ha sido bastante duro con el tema de las filtraciones, que es de CNN, sabiendo que CNN es un canal bastante especial. Pero bueno, la gente que quiere hacer periodismo de verdad viene a un poco a taparle la boca, a quitarle la lectura. ¿Qué pasa, cabrón? Si vamos con unos temitas, ahí tenemos unos problemas técnicos, así que recordamos el teléfono 2564-3848. Sí. Pueden llamar, participar y dar su opinión sobre la ley Mordaza y la agenda corta contra la delincuencia. Y vamos a recordar a los auspiciadores. Así que eso, póngale play, DJ J. Locuaz, que la gente está esperando. Wake up. Bueno, cabrón, hemos vuelto después de escuchar un temita que puso nuestro hijo de Guas. Matías, ¿qué compadre, escuchamos? Ahí dígalo está. Nomás. Ahí está, compadre. Usted es el encargado. Póngale Matías. Nomás. Le doy el pase. El tema que escuchamos es parte del trabajo de NECA y el tema se llama African. Africans. Muy buena. Muy, muy, muy buena la canción. Te tiró la pena decir el nombre, sí. Me gustó. Muy bueno el tema. La pena decir el nombre, sí, Benny. Matías, Memo, ¿un saludo para quién? Un saludo para la gente de Rosario. Para la radio, ¿cómo se llama la radio? Radio Conciencia. Radio Conciencia. Pónete vivo. Se pillan las cosas, bravo. Esas cosas que bueno. Un saludo ahí para los cabros de Rosario que están atentos y nos pusieron que te están escuchando. Y sí, a Radio Placeres también. A la Radio Placeres también, ¿cómo sí, no? ¿Cómo no? A la Radio del Puerto. Y a la Radio de la Vía Olímpica. También. Todas las radios comunitarias. Un saludo especial a los cabros ahí del show de los vicios de Valparaíso. El show de los vicios. Un Featuring falta, pónganse vivo. Él viene que por ir a Valparaíso. No, que vengan para acá y después para allá. O al medio, así como ya, Casablanca. Ese sería un para allá. Casablanca, para que no sea ni para allá ni para acá. Estamos haciendo este programa especial desde Casablanca. Al medio. Un Featuring. Bueno, continuamos con la con el tema que estábamos hace un rato también, po. Sí, más que nada. ¿Quedan algunas aristas como todavía por resolver o no? No, era como cerrar eso del tema de la ley Mordaza, que la gente se dé cuenta, el tema de controlar la investigación por parte de algunos medios y periodistas, y también el tema de controlar las filtraciones que ocurren a través de los fiscales, que lo que busca solamente es controlar la información y que nosotros no estemos informados, y proteger la imagen de estos honorables senadores, diputados y ministros de nuestro querido Chile. Y también, y también la otra, como para resumir, es las leyes que están surgiendo en esta agenda corta contra la delincuencia, que es el control preventivo y que ahora, como dijo Salaquet, ahora no es necesario una evidencia clara para que un carabinero te acuse de agresión. Así que ojo a la gente. Ojo, oreja, epidídimo, como dice. Oye, yo no sé. Atentos. Si, yo no sé si lo que voy a decir está dentro de esta ley de agenda corta de la delincuencia, pero supongo que alguna relación tendrá. Que también dentro de lo que ha pasado durante los últimos días hay un fuerte tema que tiene que ver con la modificación a la ley antiterrorista. A propósito de esto de cómo hacer frente a los movimientos sociales, a la protesta social, a los grupos que en el fondo están tratando de poner en interrogante, en crítica este sistema. Y eso nos da pie para hablar del segundo tema que hemos hoy día puesto en nuestra pauta, que es el tema de los mapuches. Lamentablemente seguimos dando cuenta de abuso de poder hacia el pueblo mapuche. Bueno, esto tiene una constante de más de 500 años, así que, pero es innegable que a partir de la mitad de la década del 90 comienza un resurgimiento de la movilización del pueblo mapuche en pos de la recuperación de sus tierras ancestrales, y esto ha traído consigo una serie de hechos muy, muy violentos, que en este capítulo especial, que es el más inmediato, tiene que ver con un allanamiento que hubo en una comunidad cerca de Padre Las Casas, en la novena región, donde fueron detenidos 11 comuneros, entre ellos la Machi Francisca, que ya había estado detenida un tiempo y había sufrido el allanamiento de su casa. Y hay que recordar que la Machi es una autoridad religiosa del pueblo mapuche, es como que se llevaran preso a el ESATI, ¿cachai? O se llevaran preso a, no sé, el Goic, el que está proponiendo el. Los 400.000 pesos. Lucas, es una dimensión así, o sea, es una autoridad tan importante como estos tipos que hablé recién. Y lamentablemente, segunda vez que se ve envuelta en un hecho así de violencia. Ella demandó al Estado, quedó absuelta de la acusación anterior, que tenía que ver también con el asesinato del matrimonio Luxinger-Mackay. Y se demostró que no tenía relación alguna con lo hecho. Y es más, la Machi Francisca presentó una demanda civil al Estado, donde ganó esta demanda y le ganó al Estado 30 millones de pesos, en el fondo no tiene mucha relevancia el tema de la plata, sino lo que ella cuenta en una carta que anda circulando en internet. Ella más bien quiso poner en el tapete la situación en la que había experimentado de violencia extrema, donde la alejan, por ejemplo, de su territorialidad, que es un tema transcendental para ejercer su labor como machi. Le quitaron su vestimenta tradicional, que es como sacarle, volvemos, la sotana a un cura, es como sacarle el hábito a una monja, etcétera. Y de nuevo, y esto ha traído consigo un alzamiento de la protesta y la movilización mapuche, pero yo siempre, y aquí siempre lo pongo en el tapete, siempre pongo en duda y soy escéptico frente a todo esto. Hechos de violencia que ocurren en la Araucanía, porque después de esto se han quemado en menos de 30 días 4 iglesias, ¿cachai? Se han quemado no sé cuántos buses que llevan trabajadores a las forestales, se han quemado un par de predios. Entonces yo personalmente no soy de comprarme directamente y de manera fácil estos acontecimientos que son atribuibles a la causa mapuche. Por eso yo pongo en tela de juicio si realmente son parte de una respuesta del movimiento mapuche frente a esta nueva arremetida del Estado con violencia y encarcelamiento a 11 comuneros, o si no también es parte del mismo montaje para poder seguir criminalizando la movilización del pueblo mapuche. Yo no, por eso insisto, no me compro tan fácil el cuento de que son atentados terroristas, como le dice la prensa, en contra o en respuesta de esta criminalización que lleva a cabo el Estado ahora de manera particular con estos 11 comuneros, que entre ellos estaba la Machi Francisca. Cabe recordar también que teníamos una persona muy importante en el mundo de la comunicación, el área de la fotografía, que es Felipe Durán. Así que aguanta, Felipe, y esperemos que esté escuchando. Felipe Durán lleva mucho tiempo ya encarcelado en esta figura que es súper abusiva para la protesta social, para el pueblo mapuche, que es el periodo que va desde que te toman detenido hasta que te hacen el juicio o se presentan los cargos, que es un periodo de investigación en el cual te encarcelan. O sea, te encarcelan sin todavía determinar si eres culpable o no de lo que te están acusando, ¿cachai? Entonces, eso es súper interesante abordar ese tema, porque es el tema de la presunción de inocencia, ¿cachai? Que la presunción de inocencia también es un derecho humano. O sea, nadie es culpable hasta que se demuestre que es culpable. Sin embargo, ese principio, por decirlo de algún modo, no se rige de la misma forma en los distintos contextos. Por ejemplo, no es lo mismo la presunción de inocencia para un político que está acusado de corrupción a un mapuche que está acusado de atentado incendiario, ¿cachai? El mapuche pasa todo el periodo de investigación, aún sin comprobarle que es culpable, pasa en arresto, ¿cachai? Pasa encarcelado. En cambio, los políticos u otras figuras de poder, ese tiempo de investigación lo pasan bajo arresto. Bueno, Jovino Novoa fue condenado y bajo arresto domiciliario, ¿cachai? Firma mensual. Se suma un elemento súper importante, lo que pasa también con la causa, con todo el tema de juicio, que son los testigos encubiertos que ocupa la fiscalía en este caso, que es bastante importante saberlo. Porque, ¿cómo tú vas a ver? Yo les voy a contar una experiencia. Yo tengo un compañero, Andrés, que si lo está escuchando, saludito para él también. También estuvo detenido con el tema de cuando los comuneros estuvieron en huelga de hambre más de 60 días. A ver, Andrés, dentro de la conversación que en algún momento tuvimos, me explicó que había más de 50 testigos contra él y su familia, pero no conocían a ninguna persona, las pruebas, nunca tuvieron acceso a las pruebas. Entonces, aquí los juicios que se le hacen a la comunidad son bastante especiales, porque el abogado no tiene derecho a saber las pruebas que le están culpando al comunero, hasta que pueden pasar tiempo, años, para recién ver, tener un acceso a una prueba. Aquí en un testigo falso, ver lo que está pasando. Aquí con Felipe Durán, bueno, vamos a contextualizar quién es. Renunció a todo lo que tiene que ver con Santiago, con la fotografía. Él se integró a las comunidades mapuche a trabajar, quiso dar a conocer un poco lo que estaba pasando con el conflicto al interior como de familia. Dale. ¿Qué pasa con Felipe? Que en un momento quisieron silenciar la foto de Felipe Durán. Felipe fue uno de los grandes fotógrafos que estuvo dando a conocer el tema del conflicto. Gran parte de las fotografías que hay en internet son de él. El tema de la lucha que está llevando el comunero. Y a Felipe se le está culpando la ley antiterrorista también, la posesión de armas. Yo creo que la única arma que usaba él era su cámara fotográfica, que con eso disparamos nosotros, que mostramos un poco lo que está pasando. Entonces aquí también tiene que ver un poco, el gobierno es muy flexible con los empresarios en la Araucanía, así ellos hacen lo que quieren, se para la mal. Hay un paro de camioneros de la Araucanía, último tiempo también se ha sabido mucho que los montajes para cobrar los seguros, para manchar el pueblo mapuche. Entonces aquí la televisión también tiene que ver mucho con el aspecto que está tomando la gente con el conflicto. Como para la gente que está escuchando, por ejemplo, explicar un poco lo que pasó el contexto de la última detención masiva de comuneros mapuche. Está basado en la muerte del matrimonio Luxinger Mackay, lo dije bien, cada vez pronuncio mejor, ¿ya? Y ellos murieron en su casa, fueron atacados, se quemó su casa y murieron quemados. Y se le acusó a Celestino Córdoba, un machi, el cual está condenado a 14 años, creo, en el sur. Y posteriormente, pasaron como 2 años después de ese hecho, se tomó declaración a un testigo, el cual acusó a 10 personas de que habían sido parte de este ataque incendiario. El testigo en el juicio se retractó de lo que había dicho porque había sido bajo amenaza, es decir, la PDI lo torturó para que declarara lo que ellos querían, que saliera a la luz pública, y de esa manera arrastró a las 10 personas que están en estos momentos en prisión preventiva, y él está con arresto domiciliario. ¿Y qué tiene que ver, por ejemplo, para reunir el tema de las iglesias que se están quemando? Tiene que ver, por ejemplo, están utilizando como esta figura de que, como él era evangélico, los comuneros mapuche, en venganza, están quemando diferentes iglesias evangélicas en el sur. Entonces, como yo así creo que todo esto es un montaje, creo que las comunidades mapuches se levantan y ven el tema de la violencia como una alternativa, pero yo creo que esta no es una forma de actuar de ellos. Yo creo que un montaje más del Estado, desde el fiscal, desde la policía, y acá también hay grupos paramilitares que tienen armas financiados por... O sea, de la muerte se llama. Claro, financiados por el Estado, yo creo, por carabineros, así paramilitares al estilo colombiano. Así que yo creo que en el sur... está controlado y al final los mapuches están constantemente violentados por el Estado. Dale, hay intereses súper concretos en torno a las regiones donde se asenta el pueblo mapuche, que tienen que ver en primer lugar con la industria forestal, porque los terrenos donde habitan el pueblo mapuche son ambicionados, por un lado, por las grandes forestales que también lleva consigo una contaminación tremenda al ecosistema y a la biodiversidad existente en estas regiones. En segundo lugar, también está el tema de las mini centrales eléctricas. Es increíble cuánto el número de mini centrales eléctricas que se han querido instalar desde hace un tiempo en la novena región, en la décima región, en los territorios donde tradicionalmente y de manera histórica se ha asentado el pueblo mapuche, no sé, en Curarrehue, en Curacautín, en Lonquimay. Entonces hay que tener ojo también con los intereses que hay detrás, porque no son solo políticos, porque todo esto de la corrupción, de la Soquimich, de Penta, etcétera, nos está, más que abrir los ojos, está poniendo en evidencia esta comunión y este entrelazamiento entre política y los empresarios. O sea, en el fondo lo que está haciendo este, por ejemplo, lo que hablábamos de la ley de agenda corta contra la delincuencia, lo que está haciendo en el fondo también es resguardar los intereses del gran empresariado, porque está poniendo lo que decíamos, la industria forestal, la industria de generación de energía y también las grandes minerías, que no tiene que ver solo con esta región en particular, pero cuando analizamos lo que sucede con el pueblo mapuche, indudablemente no tenemos que dejar de lado esta arista que es súper importante, porque más allá del pueblo mapuche también hay otros temas que tienen que ver con la ambición de los grandes empresarios. Por ejemplo, el puente del canal del Chacao, ¿cachai? Que la gente de Chiloé, no, tú le preguntás y prefieren que construyan un hospital en Chiloé, pues, en vez de construir un puente, ¿cachai? Pues la mitad del puente se va a morir el caballero que va hacia el hospital, ¿cachai? Y todos sabemos entonces que el interés que hay detrás de crear un puente es explotar de la minería que existe en Chiloé, y los costos de producción, de explotación, etcétera, bajen. aquí vamos a hacer también mención a cuánto ha pasado en el norte con Caimanes, con el Valle del Huasco, etcétera. Entonces todas estas leyes también hay que poner ojo, porque es esta comunión, este matrimonio que hay entre la clase política y la clase empresarial la que da dando cuenta de la criminalización de la protesta social, los montajes, la criminalización del pueblo mapuche, etcétera. Y eso no hay que dejarlo de lado, y hay otra arista también que el Camilo también la nombraba en antes, y que es súper importante también tener en cuenta el papel que juega, que son los grandes medios de comunicación. O sea, el papel que juega el Mercurio, el papel que juega Copesa, el papel que juega principalmente esos dos conglomerados de periodismo es tremendo aún en Chile. O sea, las líneas editoriales del Mercurio, de La Tercera, tienen un peso increíble en la clase política aún, ¿cachai? Y por otro lado también existen estos más chiquititos, pero que yo siempre invito a que la gente sea escéptica, sea crítica y no se compre el cuento así como así, ¿cachai? Ciper es una súper buena página, hermano. Es una súper buena página que saca súper buenos reportajes en torno a temas súper importantes, pero hay que recordar que detrás de ese grupo, de esa página, está el Grupo Sayé, ¿cachai? El Grupo Sayé tiene cualquier relación con estos temas que estamos hablando. Por ejemplo, El Mostrador también, que hace un tiempo uno decía, un diario más progresista, es del Grupo Copesa, ¿cachai? Entonces, ojo, tenemos que nosotros empezar a analizar, ¿cachai? A comprender lo que está pasando y crear nuestras propias interpretaciones, nuestras propias formas de comunicar lo que está sucediendo, para no caer presa de esta comunicación oligopólica que existe en nuestro país, ¿cachai? O en este país, no sé si será mío. Oye, igual creo que, volviendo a lo que dijo el Memo, el Bene en un momento, que tiene que ver con el tema del montaje, yo aquí hay algo que creo que igual se nos está escapando, y que es la temporalidad de los sucesos en los que pasan. O sea, no son atemporales, pues hay que ubicarlo en un contexto. Y el contexto en el que surge esta noticia en los medios de comunicación es cuando estaban saliendo los procesos, estaban saliendo procesados políticos corruptos. Corta. Claro. Iban a procesar a Longueira, man, y nunca más salió en la tele, man. Nunca más nadie dijo ni una weá, y salió, ¿qué empieza a salir? Ya, 15 locos presos por el caso Luxinger Macay. Que hace un tiempo atrás había salido un artículo donde salían los locos, la misma familia, agarrándose a combo, weón. Sí, de razón. ¿Cómo van a decirte que fueron los locos? Esos weones se están matando entre ellos, weón. ¿Está ahí? O sea, si no nos damos cuenta, estamos viviendo en otro mundo, yo creo. Igual hay que ir viendo, o sea, como que lo mismo que nos decía el Kike otra vez, pues, ¿quién está pagando las noticias que estamos viendo, weón? Podéis tener en el 4 unas noticias que decís, ¡ay, qué bacán las noticias y todo el asunto! Pues vienen los réclames, y tenés réclames de producto o de la promoción de producciones del Grupo Sayé, de Luxig, de no sé, po. Tenía esos locos que están pagando esas noticias, po. Están pagándolas para decir, ¿qué onda? No, ya, así como que ya están, como que están saliendo las cosas a la luz pública, pero salen a la luz pública, ¿y qué pasa? Nada, po. Las farmacias se coluden, ¿quién cae en cana? Nadie, po. Ven un cura violando a un cabro chico, ¿quién cae en cana? Nadie. Entonces, claro, está la imagen, el imaginario de que están saliendo las cosas a la luz pública, la prensa está cumpliendo su rol, pero al final no pasa nada. Entonces es la maquillada, ¿no? No sé, pienso. No, y la prensa cumple un rol bastante importante en esto, porque no se llama mafia. No se llama mafia, se llama colusión. Solamente en Chile existe la colusión. Porque en Argentina es una mafia, una corrupción. Aquí en Chile se llaman colusión acá. Entonces la prensa también tiene que ver con esto. Si nosotros ponemos a pensar, nosotros vemos televisión a las 9 de la noche y colocamos el 11, el 13, el 4, y en realidad todo se ve lo mismo. Es un problema súper grande que está pasando con la comunicación en Chile, que todos los canales dan lo mismo, miedo a la gente. En el contexto de lo que pasó con las comunidades mapuche, ayer hubo un llamado a manifestarse. A lo largo de todo Chile hubieron concentraciones en distintas partes, y en Plaza Italia se concentró una gran cantidad de organizaciones sociales, gente que estaba apoyando la causa, y fueron detenidos algunos chicos que fueron a manifestarse, que ni siquiera, por lo que sube por ahí, ni siquiera llegaron, pudieron pisar la calle, al tiro fueron reprimidos, y hoy día fueron formalizados a las 4 de la tarde, así que en los tribunales de justicia. Así que atento a la situación de los chiquillos, ojalá que no les pase nada. Yo creo que hay que solidarizar con ellos, y esta es la manera que tenemos nosotros como Raíces Poblacionales de dar a conocer lo que está pasando. Y un saludo ahí a mi compañera, la Evelyn Levy, que es una compañera mapuche que trabaja conmigo, así que saludo, Evelyn. Eso, trae una sopa y pilla mapuche. Así que el llamado es nuevamente a informarse, a buscar otros medios por los cuales enterarse de lo que está sucediendo, no solamente acá en Santiago, sino que también en el sur. Hay varias páginas que aún se mantienen en pie frente a este oligopolio de periodístico. Por ejemplo, está Mapu Express, que es una buena página que da cuenta de lo que está pasando. Hay uno que se llama huerquén.cl también. Y ahí uno puede encontrar una versión diferente o la otra versión de lo que está sucediendo. Así que eso, pues. Oye, compadre Javi, nos vamos con unos temitas, ¿o no? Vamos a irnos con un corte. A la vuelta regresamos ya con el último bloque, yo creo, donde vamos a abordar otra temática que ha estado media contingente en los últimos días. Así que esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Chureja. Hey, sí. Sí. Yo pensé que se iba a pegar un freestyle. No pasa nada, tengo talento. Con la caro nada más. ¿Te acuerdas que una vez el mismo se pegó un freestyle acá también, o no en vivo? También se pegó. Sí, estará grabado, ¿no? ¿De qué fecha será? Un freestyle en vivo. Hay que buscarlo y hacemos un rington. Y lo hacemos rington. ¿Pero sí, cómo fue eso? A ver, ¿quién estaba? ¿Había un artista, sabes? Sí, alguien estaba. Estaba bueno. ¿Vos te acordáis, mismo, para sí, qué? ¿Vos te acordáis de todo? ¡Qué vergüenza! ¿Quién estaba? ¿Quién estaba? ¡Que no va a huir! Bueno. Bueno, el tema que escuchamos es de una banda hardcore que se llama Half Heart y el tema se llama Watch My Rise. ¡Ah! ¡Qué brutal! ¡Qué sangre! ¡Memo! Clase de dicción de inglés con Memo, por Lazy favor. T. Vamos a darlo a nuestros queridos auspiciadores, ¿o no, compadre? No, nuevamente, vale, pero así de Sasa Sabor. Así bueno, rarito, el pan, ¿no?, con Sasa Sabor. La serigrafía del mal y compare class en los muros. Ahí vamos a estar compartiendo la info en, sí, en el muro, en el de raíces poblacionales para que la gente, para que estén atentos, cache el cuento. Eso, pues. Sí, pues. El teléfono 2564-3848 para que llamen y opinen. 22. Teníamos otra noticia también como para compartir igual. Una noticia que fue, bueno, una noticia lamentable y a la vez algo así como que, no sé, ya como que da, no sé, weón, dan ganas de agarrar a palo esto, weón. El tema de que, bueno, hace un par de días, no sé, hace un par de días leí este artículo que decía que un tribunal en Ovalle consideró un atenuante la infidelidad de una mujer en caso de femicidio frustrado. Dice el tribunal oral en lo penal de Ovalle y condenó a Marco Antonio Olmos Barraza a la pena de 5 años de presidio como autor del delito frustrado de femicidio contra su cónyuge. Sin embargo, el mismo tribunal, compuesto por los magistrados Cristian Alfonso, que es el presidente Cristian Alfonso, Claudio Weishaupt, algo así dice, y Victoria Gallardo, que era la redactora, rebajó la pena a 5 años de libertad vigilada con la medida adicional de no acercarse a la víctima y se le prohíbe acceder al porte y tenencia de armas. O sea, esa fue la pena que le dieron a este tipo por casi haber matado a su pareja. Y casi haber matado a su pareja. No, pero lo importante de ahí es que el atenuante que utilizan para no encarcelar al tipo es que la mujer, claro, era infiel. Infiel. O sea, ¿qué? Es como el titular de la cuarta cuando murió la colombiana, claro, que fue descuartizada. La mató por celos y amor. La mató por celos y amor. No la mató, claro, por celos ni amor. No la mató. Nadie mata a alguien por amor, ¿cachai? Sí. Pero lo que yo quería decir era lo que está hablando el Matías, que era, yo creo que este personaje que casi mató a su pareja, yo creo que fundamentó su acción en el hecho, yo creo que, me confundí, yo creo que él argumentó su acción, el haber pegado a su pareja, porque le fue infiel y lo utilizó en su defensa, que puede ser algo válido para él, como para defenderse. Pero yo no creo, por eso, pues no creo, y lo que me parece repudiable es que los fiscales tomen ese argumento a favor de la persona que ejerció violencia. No sé si me explico. Sí, po. Que él se quede defendiendo de la forma que sea. Esas cosas pasan, que sí, puede hacer llegar a ser un fiel a una pareja en una relación, es una cosa que puede pasar, pero no puede pasar de que la agarré a palo o la agarré a puñalada a la mina porque fue infiel. No, yo lo que te digo. O sea, la relación se acaba ahí, ya listo, te va a costar asumir tu vida de nuevo, no sé, pero es problema tuyo, po, no podí. O sea, actuar de esa manera y después esperar de que la justicia actúe de la manera que actuó aquí, po. A mí me, o sea, el loco lo hubiese matado y no, me fue infiel. Y es que a eso voy yo, porque como la fiscalía recibe ese argumento que él plantea, porque lo veo así, tal vez lo planteó su defensa y lo ve como un atenuante para rebajarle la condena. Así que es muy redundante lo que decimos casi siempre, pero es increíble de cómo tú vas a un supermercado y te robas un yogur y voy a estar 5 años preso y por casi matar a una persona, este weón está libre, weón. Yo vi había un video en internet de en Estados Unidos de que una situación muy parecida, porque era un hombre estaba en su casa y estaba esperando que llegó a su casa y ahí estaba su pareja con otro hombre. Y él la reacción que tiene, muy diferente a lo que pasa acá, es que lo graba y ese fue como su argumento, evidencia para después pedir el divorcio. Ah, pero eso es distinto, porque acá se está pidiendo el divorcio. Pero escúchame, ¿cachai? Que esas son acciones que tal vez podéis tomar. Es decir, que da lo mismo, pero lo que aquí del el tema lo que demuestra es el machismo que está enquistado en una forma ya. No es solamente en el entramado político legal, por así decirlo, sino que también en lo cultural. Pues. Ah, sí, sí. ¿Cachai? O sea, que toda la gente se cague la risa con un. O sea, que permitamos que un diario de distribución nacional ponga eso en una portada y la gente lo siga comprando, ¿cachai? O sea, es como seguir justificando de alguna manera actos de violencia per se, ¿cachai? O sea, como que yo no entiendo y se entiende desde esa manera, pues el machismo sigue enquistado en una cultura en donde se dice que somos un país que estamos avanzando y vamos puro caminando para atrás, pues me hizo recordar el caso de una cabra, no me acuerdo dónde fue, que la loca, su pareja la apuñaló. Casi la mata también. El loco quedó en libertad y la loca se mató. Oh, dije. La loca se suicidó porque no hubo. La cagada de miedo, me imagino. Aquí ustedes dos, a ver, Vene y Matías han dicho algo súper importante que tiene que ver el rol que cumple el medio de información para dar la noticia sobre esto, lo ocurrido. La cuarta, su gran portada, El amor mató. Tenemos que pensar que La Cuarta igual es un diario que desinforma bastante a la gente. Es un diario súper malo. Hay que decirlo con sus palabras. Sí. Es un diario súper malo, es horrible. La Última Noticia también. Son diarios que están súper en contra de la realidad de lo que está pasando aquí en Chile. No puede ser que La Cuarta, pucha, que ponga que el amor mató a una mujer. A ver, ¿a dónde está el criterio de ese periodista para hacer ese titular? ¿Dónde está? Se puede cuestionar hasta los años de estudio que tuvo. No sé, preguntémosle si tiene familia, si tiene hija. Claro. Tenemos que empezar a cuestionar también a los medios, también tenemos que presionar a la gente que está, no tan solo a La Cuarta, sino al periodista también, a la línea editorial, tenemos que ser un poco más críticos en ese sentido. Yo creo que también ahí como que el tema también no está, en este tipo de casos, el tema no es tampoco como externalizar la responsabilidad siempre afuera, al periodista, a este loco que lo hizo, sino que también revisar nuestras propias prácticas, porque igual de alguna manera lo que estamos nosotros haciendo también es reproducir un modelo que de alguna manera sigue sustentando los privilegios del hombre per se y en desmedro de la mujer, ¿cachai? Entonces también es revisarnos nosotros mismos y ver de que también vivimos con privilegios, quizás no son materiales, no, pero sí son simbólicos, ¿cachai? El tema de poder andar tranquilo en la calle, por ejemplo, ahora ya, claro, te pueden cogotear y todo el asunto, pero no te van a violar, pues. Es como lo que pasó, o sea, con la Argentina en Ecuador, pues, ¿cachai? Que el tema se centraba en por qué andaban solas, por qué andaban con mini, por qué. Hermano, ese no es el tema, ¿cachai? Es por qué no pueden, por qué no pueden salir solas. ¿Por qué no harta de su relación de pareja buscó otra pareja y filo y fue infiel, ¿cachai? ¿Cómo esos argumentos se constituyen como de peso frente a una discusión que va mucho más allá? Y eso, como decía el Matías, y estoy totalmente de acuerdo con él, tiene que ver con la forma en cómo estamos educando a los niños, ¿cachai? En los roles, en las formas de sentir, ¿cachai? Va mucho más allá y en desnaturalizar estas situaciones de acoso, ¿cachai? Estas situaciones de. Porque, claro, así empieza el tema, ¿vo? Recordemos que todas las relaciones son relaciones de poder, ¿cachai? Y ese poder en ciertas relaciones es súper asimétrico, ¿cachai? Y históricamente, en el sistema machista patriarcal, el hombre ha tenido mucho, mucho, mucho, mucho más poder que las mujeres, ¿cachai? Entonces, por ahí tenemos que ir cuestionándonos y preguntándonos por qué el resultado. O tenemos el resultado de que La Cuarta saca este tipo de titulares. ¿Por qué el poder judicial, en el fondo, no deja preso, detenido a un tipo que casi mata a su mujer, ¿cachai? ¿Por qué dos turistas de Argentina se le echa la culpa que andaban solas, que andaban con tal o cual vestida? Da lo mismo, la mujer es dueña de su cuerpo, puede andar como quiera. No, vive, vos, ¿cachai? ¿Cómo van a poder hacer lo que queráis? Por unos... Aparte, se suma la muerte de la niña hace poco, una semana. ¿Cuántos años tenía la niña que murió acá en el bosque? 16 años, ¿cachai? Durante la semana que se celebraba, se conmemoraba el Día Internacional de la Mujer, hubo como 4 o 3 femicidios, así como en esa semana, hermano. O sea, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos resolviendo nuestros problemas? ¿Cómo estamos afrontando nuestras situaciones? ¿Cómo estamos tolerando la frustración, cachai? Y ahí hay otro tema, otro llamado a atención, pues, de decirnos de que lo importante aquí no es solamente cómo va la movida política o cómo van los índices económicos, la microeconomía en el país, pero lo cultural siempre se deja relegado de lado y eso es lo que nos tiene hoy día cagados. Con una mentalidad así de que si tenés que cagar al del lado, echarle la tierra al del lado para seguir tirando para arriba, lo hacís, ¿cachai? De que para sentirte más hombre le tenés que pegar una mina o no sé, lo hacen, ¿cachai? Entonces es una cuestión de que de ir revisándonos también nosotros mismos, que aquí tampoco yo no me siento como superior moralmente a nadie, sino que yo también intento de ir revisándome todos los días y ir viendo qué weá, eso es lo que qué es lo que pasa, ¿cachai? O sea, es como una práctica constante, la contradicción está siempre presente, pues, pero sí, no por eso vaya a aceptarlo como una verdad absoluta o algo natural, pues. Claro, como que al final nosotros reproducimos conductas machistas tal vez que hemos aprendido desde chico con tu familia, sí, con tus amigos, en el colegio. Y con todo, y una lucha, hermano, constante. El capitalismo es lo sí, mismo. Sí, con todo, una lucha constante. Entonces, al final, hay son señales pequeñas que a veces uno puede generar para cambiar esas situaciones. O también reproduce esas conductas con cosas terribles, pequeñas, sí, que al final no le toma el peso, pero tienen que ver con una cultura machista. Sí, y lo otro no es solamente el discurso, sí, es la práctica. De hecho, normalmente se puede escuchar el comentario, chuta, la mujer tiene la culpa, anda vestida como muy ligera ropa, anda mostrando mucho, entonces ¿qué? El hombre tiene la culpa, yo soy hombre, y chuta, la mujer me está provocando cosas, y no, pues no es así, eso se ve bastante. Gobiérnate. Autorregúlate. Ojo que lo que hablábamos es un... Yo lo que la reflexión que quiero instalar o lo que quiero enunciar con esto vamos cerrando el tema, es que este sistema es un sistema machista y también es adultocéntrico, hermano. ¿Cachai? Machista, patriarcal y adultocéntrico. ¿Cachai? Lo que quiere decir esto, que ser hombre y ser un adulto te conlleva a tener mucho más poder que en todos los demás sujetos. Claro, hasta los 40, hasta que eres productivo, claro. 60. Pero mucho más allá que los otros sujetos con los cuales convivimos dentro de la sociedad. En ese sentido, las mujeres, abordamos el tema acá, pero también está el tema de los niños, ¿cachai? Está el tema de los indígenas, ¿cachai? Es un tema del hombre blanco dominante, ¿cachai? Adulto. Y los demás pierden voz, los demás son ilegítimos, son inferiores, etcétera. Hace pocas semanas atrás salió un blog de argentino, valga la redundancia, un argentino que hace un análisis al chileno de lo que está pasando acá, y habla mucho el tema de nosotros cómo le rendimos tributo al blanco, cómo las mujeres aquí en Chile quieren ser rubias, cómo todos los días quieren lograr tener más que dar lado. Entonces, a ver, las personas que hacemos trabajo en territoriales, que estamos dedicados a la calle, nos damos cuenta de eso, qué es lo que está pasando, cómo se está perdiendo ciertos elementos como de convivencia entre el hombre y la mujer, entre la gente, que ya la falta de cultura, la falta de arte que estamos viviendo, así que todo el capitalismo nos está afectando en todo, así que... Oye, la violencia, que también el machismo y todo, pero la violencia. Digamos, la violencia, ha sido una sociedad violenta. Resolver eso es los problemas entre la violencia. Si tú vas ahí, la violencia en las parejas también se da en parejas del mismo sexo. Se reproduce, se reproduce esa cultura machista dentro de la pareja de dos mujeres. En la cultura de la violencia. Hombre. Y finalmente también la violencia, entonces, termina siendo como un dispositivo de control, pues si nos tienen peleando entre nosotros, con tu pareja, peleando con tu vecino, agarrándote a lazos con el loco que vive más allá por el poder de una cuadra, pues weón. ¿Qué estamos hablando? Los locos se están disputando los continentes y nosotros peleando por una cuadra, weón. Es un dispositivo de control, si no es eso, ¿qué es? Po, de que estén las poblaciones tapadas en armas y que estén todos los locos agarrándose a tiro a cada rato, weón. ¿Cómo que no va a hacer si no es control? ¿Cómo no nos vamos a dar cuenta? No es por casualidad que estén pasando todas estas cosas, pues, así, está todo creado, todos lo quieren que estemos así, la falta como de eso. Dije anteriormente, la falta de cultura en la gente es bastante grande, la falta de arte, estamos un poco falta de compañerismo, la identidad de los barrios cada día se pierde más, la convivencia entre los vecinos, la historia familiar, la historia de barrio ya no existen. Ya, pues. Entonces hay que poner mucho hincapié en poder recuperar esa integración que tenía la gente, esa comunidad que se llegó a lograr en un momento. Sí, pues así que eso, el mensaje, no sé, yo que puedo decir es de que si queremos cambiar algo tenemos que también mirarnos hacia adentro, bueno. También ir cambiando nosotros, ir generando también cambio colectivo, no sé. Pero si no cambiamos nosotros es difícil de que los demás vayan a cambiar y después, no, si después cambio yo. Eso, pues, cabrón. Así sí, que eso, informarse y eso, pues. Oye, se nos está yendo el tiempo, sí, bro. Memo, ¿por qué no mandáis los saluditos? Vaya a mandar unos saluditos, ¿no? No, saludos ahí a la gente que, pero que enganchó a la señal. Bueno, de harta gente. Daisy, Bárbara, Marcela, el Jairo, Buenas, Jairo. El Diego, el Cristian Solán, Noticiero Rural de allá de Rosario. Buenas, cabrón. El Neox, 12 Brillo. Bonita, chulo. El Diego Silva, el Gonzalo Ernesto, nuestro compadre. Bonita, Castor. El Cof Fabián. Bonita, Fabián. Buena, Cofla. Jorge Andy Ferrer. Bonita, guacho. Así que un saludo ahí a los cabros que nos estaban escuchando, por lo menos se enteraron acá de que comenzamos el primer capítulo de la novena temporada. Bueno, mandarle un saludo también a la gente que nos retransmite, a los cabros de la Radio Placeres de Valparaíso, a los cabros de la Radio Conciencia Rosario, a los cabros de la Radio Villa Olímpica. Vamos a mandarle un saludo también a los cabros de Territorio Inquieta, que es un nuevo proyecto de unos amigos acá que están haciendo un trabajo audiovisual también bueno, así que saludo a los cabros de Territorio Inquieta, saludo a los cabros del Show de los Vicios. Y eso, pues mandarle también un saludo especial al Carlitos 310, que nos ayudó con los diseños de los flyers, a Grito Marginal. Y pasarle el dato igual, pues cabros, de que pueden, si quieren, una polerita bonita, linda, así, bien hecha, buena calidad y barata, se dirijan a Del Mal Serigrafía, que tiene su Facebook ahí, Del Mal Serigrafía, y también tiene una tienda en el Bío Bío que atiende desde tempranito los sábados y los domingos, desde las 11 de la mañana más o menos hasta las 7 de la tarde, y esto queda en la calle Placer 932, en el local 51 del Persa Bío Bío, Metro Franklin, ahí facilito llegar. Así que cualquier consulta hágala, Del Mal Serigrafía. Y eso, pues, y nuestro compadre Panes con Sasa Sabor, que se puede comunicar a través del Facebook Sasa Sabor y pedir sus pedidos de pan ahí, valga la redundancia. Los pedidos, las entregas son los martes y los viernes. Los panes del Leo. Y si compra más de tres, bueno. Se los van a dejar a la casa. Y le digo al toque que están, pero masacrónicos. Bueno, y el último saludo al compadre Clas. Ilustraciones, murales y cuadros a pedido en el WhatsApp más 569 5247-2884 o al fanpage de Face Class, KLAZ. Así que ahí para que estén atentos. Chiquillos, tengo un datito. Vamos a tener un igual sorpresa más adelante con los cabros, los auspiciadores. Y nos vamos a tener algunos sorteos, algunos premios por ahí. Así que esténse agujita. Oye. Y si la gente. Lo primero, si alguna persona que está escuchando se quiera auspiciar con algo. Estamos abiertos también a promocionar. No sé, hermano, que hable por qué estamos hablando. No, estamos, hermano, está bien. Con toda la disposición a recibir. Está la disposición ahí para poder difundir. Que quiera estar en este nos guardamos el derecho a admisión, sí, compadre. Tiene que ser un trabajo artesanal ahí, trabajo autogestionado y. Por eso, pero eso es la invitación para las personas que quieran estar en nuestro programa como pisadores. Están abiertas las posibilidades. Unos cafecitos. Se viene el nuevo formato también, cabrón, así que esténse agujas. Ahí estamos pensando algunas cosas pero vamos a ir dando cuenta a medida que va avanzando la. ¡Cállate, Pepo! No cachá. Oye, quería dar un datito, una actividad. Es un almuerzo solidario. Una actividad que hace en la Quinta Normal. Por dos cabros que murieron en la dictadura, que eran del MIR, Eric Rodríguez e Iván Palacio. Esto va a ser el domingo 10 de abril desde la 1 de la tarde en la Junta de Vecinos de la calle Catán, 1144, población Simón Bolívar. Vale, dos luquitas. Ah, buena. ¿No están lejos de acá? No, y el acto político va a ser el domingo 17 de abril en la Plaza Simón Bolívar, la esquina de San Pablo con Radal. Así es que súper cerca de aquí. Man. Conmemorando una vez más a Iván y Eric. Bueno, muy bien. Recordar, darle un saludito ahí a la gente en Grudor, a mi familia ahí, que hoy día comenzamos un proyecto bastante importante en La Legua. Así que a los muchachos que están escuchando, aguante por el apaño que estamos haciendo ahí con la gente en La Legua, con los niños. Y a los alumnos ahí de la Villa Sur, que también están apañando todo el rato con el taller de foto y memoria. Ahí estamos recuperando un poquitito la historia a través de la foto. Darle las gracias por la invitación y participar en este ¿Qué proyecto. ¿Qué invitación? Pues tienes que venir todos los jueves. Sí, no se aquí vamos a estar. Que no se te olvide. Recordarles también que a contar de esta otra semana, en Grudor se hace auspicio un regalito cada una semana, una fotito a cada uno. ¡Cáchale! Exponente. Así que ahí en Grudor va de cooperación una fotito para cada uno, para la gente. Así que, bueno, eso es. Y recordar que continúa el concurso 1 a 11 con el Bene, así que tienen que llamar. De la próxima semana ya partimos con el programa. Un desayuno con el Memo. Sí. Pero el desayuno es. Si usted tiene que decir cuál se quiere ganar. Ya. Eso, oye, mandar un saludo también. Se me olvidó. Bueno, a toda la gente que nos escucha siempre, mandar un saludo a los cabros de La Legua, a los cabros del taller de hip hop de La Legua ahí también. Un saludo, buena cabros. Oye, un saludo a la Java que está escuchando también ahí. Buena Java. Un saludo a mi compañera La Feña también que me está escuchando. Un saludo a la Dani, al Nahuel. Oye, un saludo a los cabros y un apoyo a la gente de fotografía que nuevamente el año pasado creo que hizo un llamado que estábamos en paro, bueno, cuando era estudiante, pero ahora la gente que siguió en la escuela nuevamente sigue en paro por problemas de la burocracia estudiantil aquí en Chile, así que aguante todos los fotógrafos porque está bueno, es nada fácil este camino que llevamos, así que a todos los cabros fotografía de Los Leones, aguante con su paro y va a salir todo adelante bien y va a salir muy bien a los muchachos. Y aguante a la casa Planet Rap ahí que guarda muchos secretos. Saludos, Payo. Esperanos, Payo. Así que ya comenzamos a despedirnos. Yo me despido por mi parte. Un saludo a toda la gente que nos escucha. Un saludo a la quinta región, Radio Placeres. Don Florior, muchas gracias por el espacio Sin Censura. Nos estamos viendo la próxima semana. Un saludo a Rosario, Radio Conciencia. Chaito nomás. Eso sería. Nos vemos. Chaito nomás. Hasta la próxima semana, cabros. Vale. Nuestro.